Alonso le está alegre y partizan porque se ganó fuera de casa, porque además se hizo con buena racha, porque además supone haber sumado 13 puntos de los últimos 15 puntos, sino sobre todo por haber ganado el Eterno Rival con gran margen de derecho de fútbol y ante cerca de 2.500 aficionados y visitantes. Alguien diría, más no se puede pedir, o decir, haber humillado al rival con un 0-4, pero también firmábamos este 1-2. Vamos a ver con titulares. En el segundo punto se ha conocido el poder con el final grande de 12-1-2. Es que tenemos lotes anticrisis desde 5 euros con 90. Es la 1:27, recordar que estamos en Elche al tanto, en Radio Express Marca, también en nuestro portal multimedia express.es y por supuesto a través de Teleelche, para todos los que quieran escucharnos, mándanos, como hacemos la radio en directo. Abrimos ya nuestros micrófonos en este lunes tertuliano, saludamos a nuestro compañero Antonio Bazán. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. También saludamos a... el Amarillo. Y creo que podría realizar el

razón si se manera un filigrante, ¿no? Pero con todo el filigrante y aquí lo hemos explicado las cosas. En cuanto al partido, como periodista, como aficionado, ¿qué te parece? ¿Cuál ha hecho su periodo? Para mí, sobre todo la primera parte, he dicho que me siento que va a leer, pero no, el culo de esta posición, es cierto que son los culos muy tempranos, que para que vengan muy tempranos tienes que buscarlo, ¿no? Le he dicho antes de entrar al team, el team de los jugadores importantes, ¿no? Tiene el penalti, lo puedes quitar o lo puedes quitar, pues es más duro, o menos, penalti, hasta un mes, lo dejan a la gente. Pero a partir del gol, el Hércules no hace nada, ¿no? Se aploma su propia función y se ve envidecido, ¿no? Yo a mis compañeros le dijeron que estábamos jugando en el Martínez Valero, ¿no? Que parece que no habían cerrado Martínez Valero y estamos con la posición de Hércules, que escuchan los gritos de la afición de Leche y Leche terminando en el centro de la local. Creo que Mandía salió con el canguero, ¿no? Como se suele decir, ¿no? A no perder, sobre todo, y a esperar lo que le está saliendo durante toda la temporada, ¿no? En el minuto 90 a marcar el golito, se acabó. La suerte se acaba. Un poco al final de este tema. Un chico que tanto un partido muy serio y sobre todo una declaración muy importante, tanto para la gente que ya estábamos como para el equipo rival, que es que vamos a poder partir, que nos haga los clubes y nos haga el caso, ¿no? Sí, además, yo creo que el hecho de reflejar el último minuto de la primera parte, ¿no? Que en una jugada de nada, en un córner, se crea una ocasión, ¿no? Y así han ganado muchos partidos, ¿no? Creo que no sé qué es eso usted, ¿vale? Matías, sino que yo creo que juega toda la temporada está jugando eso. Para jugar de otra manera, pero jugar al 1-0, al 1-0 y victoria, ¿no? Y eso no siempre ocurre, sobre todo cuando juegas con un equipo que te presiona arriba, que no te deja pensar, que tiene que cambiar su sistema de juego, porque ellos nunca han jugado ahí un balón directo a un hoguera, ¿no? Y ayer hay lechas presionando a su central, presionando a su centrocampo, no dejó dar por el balón controlado. Y encima yo creo que la actividad es una cara, porque va siempre a ganar por la mínima y poco más. Está sentando casi en el segundo equipo. La forma de plantear los partidos está aquí, por el otro. Pasamos a que se están copiando. Es como el segundo problema. Seguro que se están copiando. Quizá por miedo a después de la mente, aunque bueno, no es una cosa que se puede hacer. Pero es cierto, lo que está sentando es cátedra. La forma de salir al campo. Es cierto que aguantar 90 minutos así. Muy bien trabajado físicamente. Y tener ese tipo de jugador. Y después también, yo iba a un tapito en cuanto a su donde puedes entrar en el que quieres. O sea, que el líder, y cada vez que estabas en el derbi, y estás entre creando un futbolista, porque no es un sitio que ha ido pagando, y lo había hecho de vista que tenía que hacer. Y tú has sido capaz de hacer un cortocircuito en el juego, en el equipo de tener un equipo de fútbol, y tenerlos una hora desconectados de partido. Yo terminé la primera fase y digo, vamos primero a que no lo metan el gol de la flor. Y lo sacó la buena mano con Carlos. Y después, vamos a aguantar 10 minutos. Los 10 primeros minutos de la segunda parte. Porque se hubiese metido muy fácil en el partido. Bueno, se aguantaron 15. Hasta que los cambios y el juego directo, pues te crea un gol también. Porque son grandes futbolistas. Hay movimientos de aganzo increíble. ¿Cómo lo dejó de tener la mierda, no? Bueno, pues se consiguió detener, se le consiguió parar. El Mercurio solamente en los últimos minutos, cuando tú estás cansado, ya la basculación de la defensa no es la misma, pues ya te he entrado por alguna banda, porque no notas la calidad. Pero creo que se está en la cátedra con los futbolistas que tiene a la entrega esa absoluta y consigue, bueno, ahora mismo, llegar a un mejor, solamente que además no está bien. En el Chile ha conseguido, pero ahora mismo los mismos puntos que han pasado en la primera vuelta. Yo creo que la clave es el error de error. Lo ha metido en vena el entrenador. clase de garaje de alegría, ¿no? Luego lo que decíamos del sistema, lo he dicho, ¿no? Siempre se había dicho que la segunda división tiene que ser de guerrilleros, hay que luchar, hay que correr, que la cultura es para la primera división, pero realmente eran cosas que se decían, ¿no? Menos aquí, porque había un par de partidos, que era un mejor o peor. El hecho de Bordalán, que iba a pasar los partidos, ¿no? Lo mejor de todo, pero ahí es un éxito, es un planteamiento. Hay muchísimos equipos de segunda división, quizá los equipos más lógicos en la de primera, así lo están haciendo, ¿no? Sacando orgullo, sacando casta, y sobre todo sabiendo que hay que tener un fondo físico muy importante, ¿no? También de quitar un poquito la técnica, ¿no? Hay que saber luchar, trabajar y aprovechar el proceso de calidad que va a tener el partido. Y además, el mejor equipo es el nivel. Abajo un poquito el nivel para que no hay. Gracias. pasara, que no pasara, porque he hablado con muchos aficionados y todos me dicen lo mismo. La extraordinaria deportividad y comportamiento de la afición mexicana, que prácticamente no hubo incidentes reseñables, esto antiguamente era imposible pensarlo. Antiguamente no eran de la afición, que antes eran, no, no, perdón, las afición antes eran bronca. Ahora me gusta porque la gente se puede ver retenido al juego. Ahora es, creo que tengo mucho mérito, que se puede ver 2.500 aficionados de Leche en todo tipo de transportes y salir de allí no vivo, sino cantando el nombre de su equipo. A mí me ha llamado mucho la atención la foto que viste de información al final. Un padre con el niño, un niño de año y medio en brazos, y te sorprende. No, no es el único, ¿eh? Yo estaba segura la semana montando los autobuses, encima la gente para montar los autobuses. Es impresionante, ¿no? La cantidad, como se hace, de gente joven, ¿no? La generación de 20, 25, 30 años que prácticamente no ha vivido con la Leche, ¿no? Lo hemos vivido muy pequeño en esos juegos, ¿no? Toda esa afición que solamente hemos sabido tragar agonía, que son segundas veces, segundas mediocres. Lo más bonito que hemos vivido fue el año pasado, el periodo, el día que terminamos, ¿no? Desde sensación nos quedamos. Toda esa gente se está enganchando, de hecho, ¿no? Toda esa gente está dando un poquito de sensación y locura también. Es cierto que el equipo de policía no se va a hacer, pero sobre todo la afición del Elche supo olvidarse, porque en el momento del árbitro pita al final, que se estalla en alegría, vuelan botellas, vuelan mecheros, nadie, nadie, absolutamente nadie, pero con un tiempo que habíamos de hacer esto a la afición, invitamos a los nuestros a matarnos y a respetarnos, ¿no? Creo que es más de eso, de la afición, ¿no? Incluso ya habíamos 12 diferentes peñas, ¿no? Porque en el Elche estábamos todos allí. Ni aficionados ni gente que está en tribuna, preferencia, bueno, éramos todo uno y todos seguidos. Pues ahora, bueno, los aficionados, porque verdaderamente ayer disteis un auténtico ejemplo de comportamiento de activismo deportivo. Así que ese es el camino para que no haya miedo a ir a los estadios y a un espectáculo como este que debería vivirlo cualquiera, no debería haber miedo a entrar a este espectáculo. Última reflexión, a todos los preguntados, el jurado, ¿no? ¿Qué dirías tú que acaba de decir David? ¿No? Hay que recuperar a esta nueva generación del campo futuro. Yo creo que aquí hay un potencial impresionante. Y si fuéramos capaces de llevar a este equipo a primera, yo creo que teníamos todos los reflectores del partido en el Valero Calilla. Creo que estamos en la oportunidad de apoyar a este equipo a muerte, de no solo ir a recuperar el equipo, también el próximo sábado, de enfocarnos con este equipo, porque pues, si juntamos el equipo que tenemos y esa gran afición que vimos ayer, creo que no nos puede bajar de arriba nadie. Leche es un sentimiento, el que vive aquí lo sabe, y si se junta la respuesta de un equipo y el sentimiento que tiene toda esta afición, creo que no se puede ganar. Pensamos en otra época, el fútbol está cambiando con otros partidos, ¿no? Obviamente, el último partido es muy importante, pero no era el fútbol que está en el siempre ha sido una fútbol más selecta, se ha buscado buenos futbolistas y deportes. Sin embargo, este equipo ya terminó, lo voy a decir, la temporada pasada, marcando el sentimiento de los aficionados, y está haciendo además que eso, con buen juego incluso, haga que sea un chute de contenta para nosotros. Yo creo que esa gente que tiene ahora su 20, 25 años, se siente orgullosa de ser de Elche, sobre todo por esos improperios externos que nos están levantando más todavía como se siente mucho más orgulloso. Por lo tanto, creo que es un buen momento que estamos viviendo y tenemos que sentir una inflexión para partir. Perdimos a la generación de los 90, que ahora tienen 40 años, perdimos a la generación del principio del siglo XXI, que ahora tienen 30. Hemos perdido todas. Pero podemos enganchar a los 20 años y a los que vienen por detrás. O sea que efectivamente yo creo que no extenso en la nada quizá nos sirvió para unirnos más y hacernos todavía mucho más fuertes como los que vienen. Que nos vemos ahora con el barro, ¿no? Vamos a ver el barro, porque allí hay un hombre que tiene que estar hablando. Hoy sí que ya tiene una casa por la ventana, pues bueno. Podemos compartirlo por 15 euros, parece que es el número que está aquí. Es una maravilla con la patatita y el huevo, con la coca, el pastel, el parecido, los Santa Monica, el sábado 3 de diciembre. Álvarez, José Cerezo, Víctor García, Anza Milsaui, Ramón Antón el Caligüero, y contaremos con la presencia del campeón de Europa, Kiko Martínez. Patrocina plan de competitividad turística de Santa Pola. Consejería del Pisme, Tour España, Ayuntamiento de Santa Pola. Desde 1971, Maite, artículos para el calzado. Siempre con nuestro este, 40 años con el profesional del calzado. Maite, complementos, bordones, ribetes, trenzados en piel, trenzas y cortes trenzados, marroquinería. Maite celebra su 40 aniversario agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Maite, en Avenida Loreta, junto a Gasolinera Carrús, teléfono 96-667-4389. Para mantener tu coche en plena forma, ven a Talleres JJ Minero. Los mejores profesionales y maquinaria para el mantenimiento de tu vehículo. JJ Minero, número uno en enganches de remolques, todo tipo de enganches. Taller oficial y distribuidor de manos libres Parro. Venta y colocación, 100 neumáticos y las mejores ofertas. Por preguntar no te van a cobrar. Y todo en portabicicletas para llevar tu bici al fin del mundo. Talleres JJ Minero, en José Cavalleres Orts, en 6 y 50. 4 Elche, teléfono 965-43-7809. Para la reforma de casa, confíe en Goya Reforma. Para la reforma de su comunidad, confíe en Goya Reforma. Es empresario y necesita condicionar su nave, local o las oficinas de su negocio. Confíe en Goya Reforma. Goya Reforma. Una simple cuestión de confianza. Llámenos al 96-666-7904 y descubre por qué. O visítelo. Estamos en la vida por Carlos Rivero 49 Elche. Oiga, reforma. La empresa de Grupo Moriba. Más que una de los mejores. Importante para el equipo y lo está demostrando. Bueno, Sir Bobacar, que hoy será uno de nuestros protagonistas esta noche en la Todo Hoy, con ese nuevo set, donde estáis todos representados en este finísima Elche Granada. Desde aquí nuestro abrazo y también la particular versión de los buenos amigos que son los grupos del grupo Bastón Comunicación, que nos han guiado y también nos han ayudado para hacer este mural. Pues como digo, el minuto 17 era celebrado así y lo cantábamos de esta manera cuando Eduardo Bacar iba a disponerse a lanzar el penal. Con esas botas rojas y blancas, Eduardo Bacar dispuesto a lanzar, poner por delante a ver el club de juegos, minuto 17 de la primera parte. Ahí está, ojo, atención, bajo palos, el más seguro de la categoría Falcón, Eduardo Bacar para marcar el primero, el penalti favorable a Elche, 17 de la primera parte. Eduardo Bacar palota en los 11 metros, bajo palos Falcón, vamos a ver que va a disparar, Eduardo Bacar toda la distancia, zurdo, dispara. Se coloca en tercera posición, empatado a puntos con Valladolid.